En vivo, Radio Caso. Una palabra en la garganta y no la suelto y no me libro de ella aunque me empuje su empellón de sangre. Si la soltase quema el pasto vivo, sangra al cordero, hace caer al pájaro. Tengo que desprenderla de mi lengua, hallar un agujero de castores o sepultarlas con cales y cales, porque no guarde como el alma el vuelo. No quiero dar señales de que vivo mientras que por mi sangre vaya y venga y suba y baja por mi lozco aliento. Aunque mi padre Job la dijo ardiendo, no quiero darle no mi pobre boca porque no ruede y layen las mujeres que van al río y se enrede a sus trenzas o al pobre matorral tuerza y abrace. Yo quiero echarle violentas semillas que en una noche la cubran y ahoguen sin dejar de ella el cisco de una sílaba, o rompérmela así como a la víbora que por mitad se parte con los dientes, y volver a mi casa, entrar, dormirme, cortada de ella, rebanada de ella, y despertar después de 2000 días recién nacida de sueño y olvido. Sin saber más que tuve una palabra de yodo y piedra lumbre entre los labios, ni saber acordarme de una noche, de una morada en país extranjero, de la celada y el rayo a la puerta, y de mi carne marchando sin su alma. Muy buenas tardes y bienvenidos una vez más a esta emisión de Minga. Muchas gracias de antemano por acompañarnos en este su espacio que surge del encuentro de dos personas apasionadas por el arte sonoro a más de 7000 kilómetros de distancia para compartir sus vivencias, intereses, inquietudes y sobre todo crear en colectivo. Agradecemos como siempre a Radio Caso por la oportunidad de permitirnos transmitir a través de su señal. Hemos comenzado esta vez escuchando el poema Una palabra de la poeta chilena Gabriela Mistral, este poema de 1954, como conmemoración a su aniversario de nacimiento, el 132º aniversario. Pues un gusto, mi nombre es Ana Mora desde México y este es un día muy especial porque tenemos invitada de lujo y pues no, esto no lo podría hacer sola, ¿verdad? Así que le doy la bienvenida y saludo a mi querida amiga y colega Jenny, quien está allá en Paraná, Entre Ríos, Argentina. Espero que haga menos calor que aquí, porque aquí yo me estoy cocinando. Primero me quejaba del frío y ahora del calor. Sí. ¿Quién me entiende? No, hola Ana, hola a todos los oyentes. Pues por ahora estamos fresquito. Porque capaz que el próximo verano la vamos a pasar muy mal, porque aquí en Paraná el intendente le dio por cortar toda una calle de árboles gigantes, antiguos, hermosos y que nos refrescaban en el verano. Así que, y aparte que es una ciudad que cuando llueve mucho también se inunda, estamos llenos de humedales, hay ríos, hay agua por todo lado. Y nada, perdón que me descargue con ustedes, pero No, no puede ser con todo lo que estamos pasando, lo de la pandemia y que están cortando los árboles así solo para agrandar una carretera. Bueno, Es eso, increíble esto que pasa en sigan Paraná, pasando chiques. estas cosas. Ah, no te creas, también aquí en México hay muchos casos así, pero bueno, hay que seguir ahí luchando y tratando de ir en contra de Sí. todas estas políticas. Pero Pero cuéntanos. igual va, no nos tampoco tan mal porque hoy tenemos invitadas mágicas y desde un lugar, una tierra hermosa a la cual amo mucho, desde Colombia, hoy tenemos a Todopoderosa, una constelación de mujeres y disidencias que cumplen su destino en la divinidad de la música desde la independencia, la diversidad y el amor. Trabajan con muchos ovarios por una industria musical diversa y equitativa, en una plataforma en donde se podrán hablar, escuchar, conectar, aprender y desaprender todo lo que significa ser una mujer en la música. El objetivo de Todopoderosa es evolucionar la industria musical, trascendiendo las barreras de género y luego desaparecer. Y bueno, Jenny, para que te sientas en casa, hoy no te puedes quejar. Tenemos a una Sí. de sus arcanas mayores, como ellas mismas se presentan en la plataforma todopoderosa.com. Damos la bienvenida a María José, a quien pues de antemano le agradecemos por estar con nosotras. Y voy a tomarme el tiempo de leer la biografía que nos proporcionó. María José Camargo ha sido vocalista de bandas como V for Volume, Indie Rock, Fractal Flesh, Metal, Little Bitter Cubes, Electropop y Perro de Mierda, Stoner, entre otros. Durante su trayectoria musical ha mezclado géneros como metal, noise, rock, punk, funk, con una enorme curiosidad por las estéticas del horror. María de los Muertos, su proyecto solista, reúne la mayoría de esos elementos desde el storytelling o narración de historias en una pandemia que nos convierte a todos en fantasmas dentro de las esquinas de nuestras propias casas. La materia de este proyecto es la dimensión sobrenatural de lo doméstico. Su último lanzamiento lo tenemos hoy en Minga. Y bueno, gracias, bienvenida María nuevamente. ¿Cómo estás el día de hoy? Bienvenida, María. Hola, Ana y Jenny, feliz, estoy muy feliz, me parece maravilloso estos puentes que nos conectan de tantas maneras tan ricas y diversas. Feliz de esta invitación, emocionadas por todo lo que podemos lograr las mujeres cuando estamos unidas. Maravilloso, ¿no? Es un placer, un gusto estar aquí contigo, conversando, compartiendo. Y bueno, justo hablando de compartir, sonando, como su manifiesto lo menciona, pues sabemos que tienes un último lanzamiento llamado Casi Todo Lo Que Importa. ¿Por qué no comenzar con un poquito de música si quieres presentarnos este track? Sí, claro. Este track hace parte de mi debut como solista. Se llama Agrocore y la canción se llama Casi Todo Lo Que Importa, que fue compuesta y coproducida y todo con mi hermano Mateo Camargo. Y estoy muy contenta del resultado aquí para ustedes. Próximamente en todas las plataformas, pero por ahora solo en Bandcamp. Empezamos Power hoy. ¡Ey! Toda la energía toda. Para este viernes. Bueno, y María, nos gustaría empezar, bueno, que nos cuentes de justamente tu proyecto de María de los Muertos. ¿Cómo inicia, cómo se gesta este proyecto musical independiente? Y además, ya para ir entrando un poco más en materia también, que nos cuentes cómo se da el encuentro con Alejandra Gómez y María del Rosario Cardona. ¿Y en qué momento ustedes tres dicen, ve, mira, hagamos una red porque necesitamos visibilizar a las mujeres de Colombia? ¿Cuándo pasa eso? Todo eso que... Uy, hijo de madre, me acabas de hacer un resto de preguntas, todas buenísimas y todas muy bonitas además. Todas esas historias son divinas, especialmente la última. Bueno, empiezo por la primera pregunta, dale, como para salir de eso rapidito. María de los Muertos, que es, así me decían cuando estaba en el colegio, porque me vestía de negro y era toda gótica y dark y como me gustaban las cosas oscuras y todas esas cosas. Entonces es como una forma de burlarme, o más bien honrar a mi niña interior de 16 años, que siempre la ignoré mucho, pues ahora sí la dejé salir. Mi trayectoria ha sido en el rock independiente en Colombia, con mi banda Beaver Volume. Giré muchísimo, hice muchísimos discos, la pasé súper bien. He tenido bandas de punk, he tenido bandas de metal, he hecho y deshecho en este mundo, pero en la pandemia sentí que llegaba como el momento de hacerlo pues sola, coger mi camino solista, y arranqué a leer muchísimo. Estuve leyendo muchísimo ciencia ficción, y sobre todo ficción y como literatura gótica del siglo XIX, y me metí en el rollo del horror porque también, además, soy literata, esa es mi profesión. Yo escribo y pues investigo mucho, y me gusta el horror latinoamericano, ese es mi tema favorito de investigación, y es precisamente un tema que nos une mucho a todas las naciones. En todas partes hay una llorona, en todas partes hay, como que el elemento de lo monstruoso es muy parecido en Latinoamérica, y el horror y el humor están muy cerquita, a diferencia de cómo se vive el horror, digamos, en Europa y en los países anglosajones, tal vez por nuestra tradición católica. Pues no me quiero poner académica, simplemente eso me encanta, el horror me encanta, la música me encanta, la literatura me encanta, y decidí unir todo eso en un proyecto que se llama María de los Muertos, que lancé a mediados del año pasado, en medio de la pandemia, aprovechando que estaba sola y nadie me fregaba, y pues decidí hacerlo, y ahí estoy en esa lucha, pues, de, pues, porque así es la música independiente, y es por el oficio de construirme en el camino, y me parece que es un ejercicio ontológico muy importante, y pues ahí estoy con eso. Y la historia de Todopoderosa es muy bonita, porque Alejandra, María del Rosario y yo no nos conocíamos. Como les dije, yo venía pues de tocar rock, punk, metal toda la vida, en una escena más bien pues como bien underground y bien como de ese estilo, como pesado. Y Alejandra Gómez es una mujer que ha hecho una carrera brillante en booking y management, desde su compañía que se llama Viche, rescatando mucho las músicas tradicionales del Pacífico. Esa mujer es de Cali, es una mujer, mejor dicho, que es mi faro, mi norte, mi luz en muchos sentidos, que pues como te digo, no nos habíamos conocido antes. Ella ha sido manager de grupos, agrupaciones como Frente Cumbiero, mejor dicho, ella tiene una trayectoria gigantesca en el mundo de la música, y ella sí era amiga de María del Rosario Cardona, la otra cofundadora. Tenían pues conexiones por diferentes cosas, habían trabajado juntas, se mueven mucho en la música. María del Rosario Cardona es performer, ella es DJ y tiene como una serie de personajes que hace para fiestas y eventos, y es una mujer muy prolífica en el mundo artístico. Ella también es diseñadora gráfica, y bueno, ellas dos se conocían de hace mucho tiempo. Y no, y yo tuve una inquietud con una colega, y es que fuimos una vez a un festival de música, y pues nos quedamos ahí desde el principio hasta el final viendo todas las bandas, y no había ni una banda de mujeres, ni una. Entonces yo sí me pregunté, bueno, ¿y dónde están las mujeres? ¿Por qué no hay representación femenina en estos festivales? Y mi colega me dijo, no sé, pero esta no es la primera vez que me pasa. Vea que fui a tal festival y me pasó exactamente lo mismo. Y mire que en tal otro evento también pasó y en este otro festival también. Es como el denominador común, deberíamos hacer algo. Y yo, pues de una, ¿qué hacemos? Hagamos un festival de mujeres. Y yo, listo, hagamos un festival de mujeres, nos unimos con otra mujer. Fuimos a lanzar una propuesta de un festival femenino que se llamaba Todopoderosa. Y me encontré en una de las nuestros pitches para pues, un posible inversor. Nos encontramos con otro trío de mujeres que estaban exactamente en el mismo plan, y era Alejandra Gómez, María del Rosario Cardona y Juanita Carvajal, bajista de este man. Y nos reunimos y dijimos, bueno, pues si ustedes quieren hacer un festival y nosotras también queremos hacer un festival, ¿por qué no hacemos un solo festival y no seamos tan pendejas? Entonces, ahí nos conocimos, ¿no? Como que nos dimos cuenta que teníamos un montón en común, aunque viniéramos de diferentes lugares, escenas, músicas, gustos, encontramos una pasión común por querer que las cosas cambiaran, por ver una escena colombiana musical más nutritiva en el sentido de la inclusión, de la representatividad y de la equidad laboral. Y empezando a hablar, pues nos dimos cuenta que no era solo representación en los festivales, que esta inequidad tan grande también estaba en otros escenarios, estaba en el campo laboral, si tú eras DJ, performer, si tú eras gaffer, si tú eras electricista, si tú eras ingeniera de sonido, productora, siempre hay desbalances que vale la pena estudiar. En el momento sabíamos que necesitábamos investigar más antes de lanzar data, era alimentarnos de la data que ya había, era empezar a movernos de otra manera. Empezamos haciendo clasificados. Ese fue nuestro primer proyecto, como Todopoderosa recomienda, ¿no? ¿Qué va a pasar este miércoles, este jueves, este viernes? Va a pasar ta, ta, ta, lanza disco fulanita, se mueve no sé quién, porque nosotros sentimos que el tema de la falta de inclusión de mujeres en Colombia no viene de maldad, no es que los promotores digan o los festivales digan, no, no vamos a meter mujeres, prohibidas las mujeres, no, no, no se trata de eso, es desconocimiento, es ignorancia, es que no, no, no saben en dónde encontrarlas. Debe ser, porque como en las listas no aparecen, en las revistas no aparecen, en los medios de comunicación no aparecen, pues es falta de un lugar en donde encontrarlas. Entonces decidimos crear ese lugar. Empezamos Bien. recomendando, empezando, perdón que me alargue tanto en este No, no, tema, no, pero es por que me favor, con confianza. No, me yo porque parece una estaba historia justo por bonita, meter la empezamos cuchara, pero como dale con toda confianza. listo. Entonces empezamos recomendando artistas, haciendo playlists, invitándolas a hablar, a compartir con ellas, mirar en qué lugar estamos. ¿Será que estamos locas? ¿Será que se sienten bien con las cosas como están? ¿Quién ha tenido estas y estas experiencias? Hacer muchas encuestas. Y llegó un momento, digamos, de madurez de Todopoderoso, en donde teníamos pensado que íbamos a funcionar en diferentes frentes. Sabemos que queremos curar y recomendar artistas nuevas y viejas, porque el tema del edadismo también nos da duro, como que si una persona de 60 años quiere arrancar de hacer música a los 65 años, jue madre, Todopoderosa va a estar ahí para ella si el producto es bueno. ¿Sí me entiendes? Porque sentimos también que la representatividad de las mujeres en la música no simplemente es un tema de cuántas mujeres hay en las playlists o cuántas mujeres hay en los medios, sino también de cómo nos vemos y desde dónde nos vemos, que es bien importante. El tema de la mirada es algo, o female gaze o male gaze es algo que nos ha interesado en los últimos 2 años. Y es cómo nos contamos, ¿no? Porque si hay una narración de lo femenino, ¿cómo vamos a escoger contarnos? ¿Vamos a escoger contarnos desde una mirada masculina, desde la objetualización o desde el sesgo masculino? ¿O vamos a escoger narrarnos desde estas y estas y estas y estas historias? Entonces eso como que también nos pareció bacano y empezamos a curar otro tipo de cosas ahí. Digamos, Alejandra fue magnífica porque ella tiene mucho conocimiento sobre culturas ancestrales, sobre músicas del Pacífico, del Atlántico, ha viajado por todas partes, conoce muy bien la cultura brasileña, por ejemplo, ha viajado a Japón con sus bandas, ella se mueve mucho en el tema de la cumbia y del folclore y pues eso pues enriquece muchísimo el discurso porque la diversidad tiene que ver con también con todas esas narrativas que podemos hacer desde nuestros países latinoamericanos. Entonces, digamos, esa labor de curaduría, de representatividad, de sanación en algunos casos. Hay otro módulo nuestro que es hablar, empezamos a salir pues a la calle y hablar de todos estos temas en conferencias, en talleres, empezamos como a movernos en ese sentido, ¿cierto? Presencial, y ¡pum! Llegó la pandemia. Entonces en la pandemia también empezamos a hacer Todopoderosa Suena, empezamos a hacer podcast con Ángela, que se unió también a nuestra causa, Mava Villamizar, que es nuestra fotógrafa, que es una dura, como que le da toda esa onda artística, gente más joven ha pasado por nuestras filas, o sea, hay gente que se ha ido uniendo y enriqueciendo muchísimo lo que Todopoderosa era, hasta que finalmente entre el 2020, diría, y el 2021 se le dio forma a nuestro nuevo producto, pues, si le quieres llamar así, que es la Universidad de Conocimientos Clandestinos de Todopoderosa. Decidimos hacer una escuela, pues, como de talleres, en donde vamos a hablar de música sin tapujos, la gente más dura de la industria, mujeres y divergencias, vamos a hablar de lo que implica ser mujeres y divergencias ahí sí en el mundo de la música, con qué nos enfrentamos. Consejos, qué no nos dicen, qué sí nos dicen, técnicas de negociación, de todo, y tuvimos un comienzo de año súper exitoso, hubo muchísima gente que se metió, nos fue muy bien, seguramente repetiremos la experiencia después, no sé si este año, porque tenemos muchos proyectos encima, pero digamos que esa ha sido la historia Todopoderosa. Como te digo, fue fundada por estas tres personas, Alejandra Gómez, María del Rosario Cardona y yo, María José Camargo, para construir una escena musical más diversa, más representativa, más incluyente y sobre todo más sabrosa, porque es que esas historias son una delicia, cuando uno empieza a narrarle historias que conectan con uno de una manera más chévere, pues fue madre, qué rico poder construir la historia desde otras ópticas, y en esas estamos. No, pues es un proyecto así enorme, ¿no? Me encantan estas metáforas que utilizan de la constelación y retomar otros saberes, ¿no? Justo hablábamos de que esta conversación antes de entrar era pues bastante informal, ¿no? Bastante fuera de lo académico, pero hay estos cruces también y me encanta cómo está organizada la plataforma, ¿no? Ver todo el trabajo que han hecho, pues es muy, muy motivador y ver quiénes están ahí, ¿no? Que son unas grosas, como dirían en Argentina, pues, wow, no me queda más que felicitarles a todos quienes están haciendo esta labor. Y bueno, no sé si nos puedas decir ya más o menos esto de la universidad, me parece fabuloso, ¿no? La Facultad de Conocimientos Clandestinos, sí. Que justo es esta parte que creo que siempre nos queda de ver la academia, ¿no? Como sí, sí te da todos los conocimientos, a veces limitados, muy sesgados, muy eurocéntricos, pero el hecho de ponerlo ahorita de manifiesto, cómo moverse en la industria, me parece fenomenal. Jenny y yo comentábamos que no encontrábamos como mucha música directamente en la plataforma, ¿no? O sea, sí. Música per se, y nos preguntábamos esta cuestión de los géneros, ¿no? Hacia quién iba dirigida, y bueno, ahorita ya nos platicarás un poquito más, pero wow, sigo como todavía sin aliento de todo lo que han hecho. Divina. No, pues eso es una, sabes que nadie jamás nos había hecho esa pregunta, pero es algo que sí es algo que nos atraviesa, digamos, porque como Alejandra, como te digo, los gustos y las escenas en las que nos movemos no son nada similares. Alejandra es músicas tradicionales del Pacífico y como este tipo de cosas, María del Rosario es más música electrónica, ella es DJ y pues le gusta el disco y le gusta Grace Jones y le gusta una serie de cosas y yo soy súper rockera, súper metalera, Ángela también, Mao es todo terreno como ponqueta, a veces hardcoreera, a veces, o sea, esto es un ajiaco, una sopa deliciosa de gustos y tendencias, pero todas tenemos una cosa en común y es que tenemos un espíritu muy ponqueto, en esencia. Entonces, como que jamás nos quisimos casar con un género, pensamos que en este momento las divisiones, pues, no son muy funcionales, es un poco como desactualizado pensar, digamos, en hacer una plataforma solo para las mujeres rockeras o solo para las mujeres que hagan música tradicional. Y lo que decidimos hacer fue una plataforma universal, porque la música a la larga es universal, y más ahorita en pandemia, que es un bien tan necesario para la salud mental. Ana y Jenny, o sea, como que sentimos que en este momento la idea no es dividir para nada, y nuestras recomendaciones siempre tratan como de, pues, de ser variaditas, la verdad, no está enfocado en una escena en particular. Nos interesa además mucho que también nos oigan y nos comenten los hombres, porque es que esta lucha por la igualdad, la inclusión y una industria musical más bacana, pues no es nada si no nos unimos todos en abrir preguntas, sobre todo preguntarnos qué tanto de lo que hacemos, de la forma en que hablamos, de la forma en que trabajamos con nuestros colegas, contribuye o no contribuye a una estructura que es patriarcal y dañina, ¿no? Está en las acciones chiquitas, está en las palabras, está en las acciones, cómo nos portamos como consumidores, como públicos, qué cuestionamos, qué consumimos. Entonces, yo creo que a esa fiesta todo el mundo tiene que estar invitado, ¿cierto? O sea, esa fue como nuestra postura. Sí, re de acuerdo con que sí, no estamos en un momento como para divisiones. Y justamente para ahondar más en ese tema, ¿cuántos módulos o cómo se puede registrar uno para aprender en la Facultad de Conocimientos Clandestinos? Que ya aparte del nombre me parece que es una chimba, Facultad de Conocimientos Clandestinos. Eso fue una maravilla, porque nosotras arrancamos pensando en una escuela de garaje, que uno pudiera aprender, qué sé yo, a manejar consolas, cosas así, como que no le enseñan a uno directamente en la Facultad de Música, o que no es fácil conseguir esas herramientas. Entonces, como que encontrar una manera de desde lo subterráneo ayudarnos entre nosotras, y venga que sí se puede, porque una cosa que sentimos, sobre todo las más viejas, las abuelas de la colectiva, es que fuimos educadas mucho en el ay, ven y te ayudo, no, ven y te cuadro el sonido, no, tú no puedes, tocas bien para ser mujer, ¿por qué no pones esto en el pedal? Como mucha condescendencia, y como crecimos con mucha desconfianza en nuestras propias capacidades, y eso en parte tiene mucho que ver con educación. Entonces decidimos crear ese espacio como relajado, en medio de todo, para hackear juntas la industria musical. Eso fue lo que nos propusimos. Hackeamos esta vaina con ese espíritu ponqueto que teníamos, y reescribamos la historia de la industria musical desde una mirada más diversa. Y pues ya pasó, la primera experiencia de la Facultad de Conocimientos Clandestinos ya pasó, pero pueden registrarse en nuestra página, está en todopoderosa.co. Hay una, en la parte de arriba se van a encontrar pequeño link que dice regístrate, se van a registrar, ese registro es bonito porque si ustedes son mujeres o disidencias, quedan inmediatamente puestos en nuestro directorio, que es otro, se me olvidó hablar del directorio, que es súper importante. Estamos tratando de hacer un directorio latinoamericano de mujeres periodistas, locutoras, músicas, ingenieras, productoras, de todo, todas las mujeres que están en la cadena productiva de la música, para que la gente sepa dónde buscar, porque sentimos después de haber investigado que es que no es que las productoras sean malas, ni que la gente sea mala, es que está mal informada. Hay muy buenas productoras, muy buenas mujeres que se dedican a la mezcla, y gente pues muy no solo capaz, sino gente extraordinaria que de la que de pronto nos estamos perdiendo. Hay que trabajar más con mujeres, y para eso está el directorio, y para eso está el registro ahí puesto, para que quienes trabajan en esto se animen y se metan a nuestra página. Y la primera experiencia, como te digo, se estuvo balanceada en 8 módulos. Cada módulo tenía pues dos clases, digamos, a la semana. Pasamos de hablar de, qué sé yo, de cosas súper técnicas, a hablar de booking, a hablar de formas de capitalizar las canciones, a hablar de conexiones con otros países, cómo armar una gira. O sea, pasamos por todo tipo de, digamos, de herramientas moduladas por gente que se ha dedicado durante más de 15 años a esto. Entonces, fue una experiencia súper enriquecedora. Hicimos un foro abierto para que todavía la gente se meta, comente, ponga links, dejamos links y todavía pueden consultar todos los módulos de nuestra facultad. Si se registran, van a encontrar toda la información para que puedan acceder a nuestros módulos de forma gratuita. Literalmente son todopoderosas ustedes. Y bueno, y contamos que también tú nos trajiste una selección de canciones que justamente son del directorio y vamos a pasar uno que vamos a empezar con uno que se llama Eso que tú haces. ¿Quieres contarnos algo de, no sé, lo que nos quieras contar del artista o de la canción o de la relación que ustedes tienen? Sí, o sea, esta playlist que nosotros hacemos no la hacemos, digamos, de manera arbitraria porque es nuestra amiga o porque tenemos esta experiencia en común. No, es simplemente por lo que representa en este momento es artista, digamos, para Colombia y para el mundo. Lido Pimienta es una música, es cantante, es compositora, es artista, pero sobre todo es una hacedora imaginarios bien importante colombiana. Ella pues acaba de sacar un libro que fue muy importante que se llama La Papa. No, no, no acaba de sacar, creo que fue en el 2015, 2016, lanzó un disco fenomenal que se ganó La Papesa, se ganó un premio Ni el Hijo Madre. Ella es una colombiana radicada en Canadá, si no estoy mal, ella es barranquillera, ella es del Atlántico colombiano. Pero pues radicada, como les digo, en Canadá, es una mujer que se ha dedicado muchísimo a sacar como el jugo de esos imaginarios de nuestro país, incorporarlos a, digamos, a unos escenarios extraordinarios. El arte de ella siempre ha sido una cosa maravillosa desde que yo tengo, desde que me acuerdo de ella, pues en algunos premios shock o alguna vaina la vi y dije, uy, juepucha, ahí hay algo bien importante. Y nada, me parece que esa canción representa muchísimo lo que ella es y también lo que somos como colombianos. Esa canción que vamos a presentar aquí, que se llama Eso que tú haces, hace parte del disco que sacó el año pasado, si no estoy mal, que se llama Miss Colombia. Y lo bonito del Lido es que mezcla como el universo de lo queer con lo afro y lo wayú, que es lo más colombiano del mundo, pero de una manera como llena de colores y de carnavales, y me acuerda mucho como de los entierros que uno ve en el Chocó, cuando entierran un niño, como uno juega con el espíritu del niño, o sea, cosas como muy ancestrales, muy bonitas, mezcladas con el elemento electrónico. A mí el video de Eso que tú haces me parece una obra maestra, ella me parece una maravilla de persona. La pueden seguir en todas sus redes, es Lido Pimienta, arroba Lido Pimienta en Twitter, en Instagram, en todas partes. Y pues es un artista que nos encanta. Eso que tú haces, Wow, ahí tuvimos a Lido Pimienta. Y bueno, quería mencionar que justo, pues ya saben, el tiempo no nos va a alcanzar para poner toda la playlist que María nos compartió, pero que va a estar disponible en el blog en la siguiente entrada. Todavía les debo una, hoy me apuro, lo prometo, de nuestro programa pasado, pero ya saben cómo es la vida, pero hoy estará subida. Y bueno, justo... estaba yo aquí leyendo, ¿verdad? La página, la plataforma, que les invito a quienes no la conozcan a entrar ya. Y ustedes definen como feministas interseccionales transincluyentes. ¿Cómo esto sirve de eje para todas sus propuestas? También hablan, esa es una pregunta, de esta cuestión generacional, ¿no? Que es universal, va dirigido a todo el mundo, pero ¿cuál ha sido también la recepción en este directorio? Quizás si han tenido han traspasado esta barrera generacional del todo. Tú ya nos mencionabas que si alguien de 60 años quiere ir y poner su proyecto, ustedes la van a apoyar. ¿Se han dado casos así? ¿Cómo está el asunto? Platícanos un poco más, María. Pues Te lo digo por experiencia propia. Yo soy una mujer de 40 años y estoy haciendo música desde los 12, no he parado, y así como yo existen cantidades de mujeres, digamos Juana Molina, que me fascina, casi que vecina de ustedes, o sea, hay una mano de músicas, mujeres de cualquier edad, que están rompiéndola por todas partes en el mundo, pero uno en los medios de comunicación solo ve cierto tipo de mujeres. Eso es lo que me parece que tampoco, una de las mil cosas que toca cambiar con la forma en que nos narramos y nos vemos como mujeres, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues nos parece que lo que debe primar es la música, las historias, las miradas, y en medio de toda esta pandemia, lo que más necesitamos es historias que nos identifiquen a todas y todas. Lo del feminismo interseccional y transincluyente, digamos que nos surge natural. María del Rosario, por ejemplo, fue la primera que habló de la importancia que fuera una, digamos, una colectiva transincluyente. Ella ha trabajado muchísimo con la comunidad trans en Colombia, al ser DJ y performer. Ella tiene un espectáculo como Drag King, y también tiene un personaje que se llama Starlight Galaxia, y entonces llega al escenario, se masturba con una aspiradora y hace unas vainas tremendas. A todas nos encanta, por ejemplo, Peaches, otro artista canadiense que nos gusta muchísimo, que derriba y contesta muchas de las barreras de género que existen, ¿no? Es que todos tenemos elementos masculinos y femeninos, y lo que hay es que finalmente, como tú bien decías al principio, lo que queremos con Todopoderoso es hacer todas esas cosas maravillosas, pero el objetivo último nuestro es desaparecer, no ser necesarias, que esto se dé solito, que la gente ya deje de meternos en la cajita de las mujeres tocan acá y los hombres acá, como como decimos los colombianos, como paseo bugueño, ¿no? Los hombres adelante y las mujeres atrás, sino que sea una, pues que se dé, que se dé solito. Entonces, pues nada, ese es el objetivo y la razón de ser todopoderosa. Somos interseccionales también porque sentimos que también hay muchos elementos de desigualdad que intervienen esa inequidad. De nada haríamos, pues, decir que necesitamos incluir más mujeres y seguir repitiendo los patrones en donde son las mujeres que tienen los medios económicos para salir adelante las únicas que van a poder comprar playlists o comprar cosas o comprar, sí, dejar, bajarle, digamos, a esa forma capitalista y un poco dañina y consumista de circular y consumir y producir la música y subirle el volumen a otras estéticas, a otras formas de hacer música que estén más conectadas con nuestra realidad política y económica, por lo menos en el caso de Colombia. En ese sentido somos interseccionales también. Ahí en esa quisiera preguntarte, María, en cuanto justamente cómo fueron recibidas cuando ustedes, en qué momento del proyecto más bien vieron la necesidad de que necesitaban fondos para desarrollarlo, y cómo piensan en la alcaldía o en el distrito, en la alcaldía mayor de Bogotá, que les da el apoyo para la plataforma o para el proyecto, cómo fueron recibidas y en qué paso de esta iniciativa es que ustedes dicen, bueno, vamos directo a lo político. Digamos que no fue la primera vez que nos postulamos a una beca, porque lo primero que queríamos hacer es investigar, para serles honestas, como que lo primero que pensamos es nosotros necesitamos encontrar data, necesitamos cifras, necesitamos saber en qué están trabajando las mujeres en la música, si desertan a cierta edad, por qué desertan, hasta qué punto las labores de cuidado como la maternidad, etcétera, hacen que, digamos, si hay dos miembros de la banda y una se embaraza, una termina haciendo labores de cuidado y el otro se va a girar. Ese tipo de casos, digamos, nos dimos cuenta que se repetían mucho en nuestros círculos cercanos, pero no sabíamos si eso era cierto, por darte solo un ejemplo. Entonces, lo que más queríamos era fondos para poder realizar una investigación profunda con gente seria, que nos proporcionara estadísticas, que nos ayudara a diseñar herramientas, preguntas, en este caso, ir a la calle, salir a la calle, preguntar, enterarnos de cuál es la realidad de verdad económica y de movilidad laboral de estas mujeres, y esa era la plata que necesitamos, ¿cierto? Y finalmente, después de tres intentos, porque no, como te digo, no fue la primera vez que nos presentamos una beca, logramos junto a IDARTES, pues esta maravilla de investigación que hicimos, que termina en la Facultad de Estudios Clandestinos. Sí, estos proyectos, ¿no? Siempre están como un poco condicionados, estos apoyos del gobierno, pero qué bueno que se logró, ¿no? Y ahí está como esta cuestión de seguir intentando, seguir ahí, hacerse presentes y pues haciendo lo que nos gusta. Y para eso me gustaría que escucháramos otro track que nos trajiste el día de hoy, Telepatía, de Kali Uchis. Aló, aló. Ala, ahí estás. Gracias. No nos hemos ido de donde estamos. Bueno, escogí ese tema porque a mí me parece que lo que ha pasado con Kali Uchis es una vaina bien, bien loca, ¿no? Como que ella arrasó, bueno, yo no sé si a ustedes les pasó, pero yo en particular conocí a Kali Uchis porque vino aquí a un festival en Colombia. Yo a ella no lo conocí, es un género pues que yo no lo entendía muy bien. Ella es una mujer que tampoco tenía yo idea, pues que tenía esta relación tan cercana con Colombia, y pues de alguna manera también me interesa exponer mujeres colombianas, pero también mujeres que también están en la diáspora y desde la diáspora construyen una narrativa bien interesante que no necesariamente está pues ligada a imaginarios tan estereotípicamente nacionales, como en contraposición con otras artistas que están en la playlist. Entonces, ella me encanta, ¿no? Ella, pues, empezó también temprano, si no estoy mal, en el 2012, Es una mujer pues relativamente joven, nació en el 94 y ella se mueve en unos ritmos como de R&B, como le mete un poquito de neo soul, a veces rapea, pero lo que más me interesa a ella es la forma en que habla. Entonces hace poquito lanzó una canción que estamos presentando aquí que se llama Telepatía, que fue absolutamente viral en TikTok porque da en el clavo de lo que son, es tratar de mantener una relación, y es una relación pues amistosa, erótica, lo que sea, desde la distancia, ¿no? La distancia como un dispositivo de acercamiento. Es una vaina como que suena como medio contradictorio, como un oxímoron raro, pero ella lo manifiesta perfectamente en esta canción que se llama Telepatía. Por eso la escogimos. Bien, ahí teníamos a Caliuchis y llegamos al momento de los anuncios, porque les cuento a todos que ya tenemos una sección de anuncios muy importantes y especiales en Minga, como por ejemplo el de hoy, que hoy es ¿quién, Ana? ¿Quieres contarnos? Un amigo muy querido por nosotras. Sí, a quien le mandamos un saludo de antemano. Tenemos un pequeño anuncio de la voz de Alejandro Brianza. Entonces, escuchemos. Buenas, soy Ale Brianza. Antes que otra cosa, les agradezco a Ana y Jenny por este espacio, por esta invitación para contarles sobre el podcast Detrás de la Banda. Bueno, yo soy profe en la Universidad Nacional de Lanús y ahí mismo, dentro de la órbita de un centro de investigación que se llama CEPSA, coordino el grupo de estudio en paisaje sonoro. Y bueno, el año pasado, con la imposibilidad de reunirnos y demás que ya conocemos y diría que mal o bien nos hemos familiarizado, surgió la idea de hacer un podcast acerca del sonido en el cine. Así, con el juego de palabras de la banda sonora y ver qué había detrás de todo eso que suena en una peli, nació Detrás de la Banda, un podcast con el que analizamos distintas pelis del circuito no mainstream, digamos, no comercial, y con una perspectiva de nuestro contexto latinoamericano, que era lo primero que queríamos difundir por una cuestión incluso de pertenencia. así que lo encuentran así por su nombre en Spotify, Detrás de la Banda, y en redes tanto en Instagram como Twitter como @detrás_banda. Siempre son bienvenidos todos los comentarios y todo el feedback que quieran darnos por allá, así que esperamos que les guste y que le den una escuchita. Aguante Minga y todo lo colaborativo. Saludos. Gracias, Alejandro. Sí, saludos. Muchísimas gracias por tomarte el tiempo y pues les invitamos a escuchar, que justo, igual hago de spoiler, el próximo episodio está a punto de salir y es muy interesante porque tiene relación con uno de nuestros invitados, Santi, que ya estuvo con nosotros el otro día, entonces estén pendientes. Y bueno, justo en relación, ay, me quedé con lo de Cali Uchis porque conocí antes del programa a... Bueno, la pieza, gracias a mi hermana, ¿no? Que está enamorada de Colombia y sí, que por cierto le mando un saludo también. pero bueno, retomando el punto, el tema. Sabemos que tú con tu proyecto de María de los Muertos eres amante del cine, ¿verdad? Y que has tenido experiencia haciendo música para este arte. Entonces, si quieres contarnos un poquito más, adelante, María. No, es más al revés, como que es el cine el que me ha inspirado a hacer muchísimas cosas, el cine de horror, particularmente soy fanática del cine de horror de los 70s, 80s, y tal vez de esa nueva ola, nueva corriente como de cine independiente, de horror, todo ese imaginario a mí me nutre muchísimo, también la literatura de horror y la ciencia ficción del horror, es más hacia allá, pero también he participado en bandas sonoras. Fuimos pues parte integral de todo el proceso de producción de Cómo te llamas, una película en coproducción española con Colombia, fuimos banda sonora con mi banda Before Volume, también La semilla del ahorcado, que es una película de horror independiente aquí en Colombia, en fin, como que hemos tenido muchos coqueteos con el mundo del cine en el pasado, cosa que me encantaría continuar, y pues ha sido un honor los proyectos en los que hemos podido participar. De nuevo yo quiero agradecerte, María, Alejandra y María del Rosario también, por estar acá. Estamos llegando un poco a la parte final del programa y bueno, no quiero que se me olvide eso porque la verdad que ha sido muy hermoso tenerlas y como un bálsamo al alma poder escucharte, poder charlar, poder saber que Alejandra Gómez es de Cali también, como que quedó como ¡ay, qué emoción! Y bueno, ojalá algún día nos muy podamos caleña, encontrar. De hecho, estoy viviendo allá. ¡Ay, qué linda! No, les mando a decir además que no pudo participar hoy porque está en la mitad del río Guapi, está en una expedición maravillosa por todo el Pacífico, en su alta labor de booking, está muy dedicada a rescatar los ritmos tradicionales del Pacífico colombiano porque esa es su pasión, está haciendo un estudio, está muy juiciosa tratando de hacer ese rescate que se ha hecho, pero desde una mirada colonialista, esta vez ella quiere darle la voz a quienes merecen tener la voz, que son estas personas que son tan valiosas dentro del patrimonio cultural colombiano, que además, pues, está fregada la cosa, no sé si sepan las noticias, pero digamos, toda la parte cultural en Colombia ha sido un poco herida, no solo en la pandemia, sino en este gobierno, está un poco pisoteada, un poco no, un poco mucho, nos acaban de clavar además unos impuestos altísimos, o sea, la cosa no está fácil para la música tradicional colombiana. Entonces ella tiene la camiseta puesta en digamos, cambiar un poco esa situación. Ay, y desde aquí le enviamos un abrazo y yo personalmente te digo, Alejandra, que me pongo tu camiseta también y me encantaría colaborar porque tengo algo por ahí cerca también. Ah, qué bien, qué bien. Sí, no, y ya desde, bueno, sí, abrazo también y mucha fuerza, mucho ánimo para continuar con esos procesos de investigación que también tienen, sí, pues, una gran importancia, ¿no? Para nuestra cultura, para nuestro medio ambiente, nuestros territorios. Y bueno, y también dejar abierta, ¿no? Esta puerta, les reiteramos la invitación a Minga, que no sea esta la única vez, que cualquier proyecto que ustedes tengan con Todopoderosa o individualmente, pues esta es su casa, apropiense del espacio y nos encantaría pues tenerlas de vuelta en alguna otra ocasión. Sí, por favor. Ay, Ana, Jenny, qué rico oír esas palabras y lo mismo por este lado. Cualquier cosa que necesiten de Todopoderosa, aquí estaremos pendientes de ustedes. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, y entonces, ¿qué les parece si nos despedimos y dejamos los dos temas que nos quedan de la playlist y cerramos ahí? Pero entonces, capaz que nos cuentas un poquito antes, María, de los dos temas que vienen y así cerramos. ¿O qué piensas, Ana? ¿Cómo te parece? Claro que sí, claro que sí. Me parece maravillosa la idea que María nos cuente, nos presente estos tracks. A mí me encantan estas dos artistas. Una, porque yo no entendía esto de dónde había salido, se llama Isabel Ramírez Ocampo, pero le dicen La Muchacha y la pueden encontrar como La Muchacha o Muchacha Isabel en Spotify. Y La Muchacha es maravillosa porque, en primer lugar, su nombre lo dice todo. Muchacha es una palabra, digamos, que tiene una connotación como negativa, como con un sesgo de una aristocracia que no existe, ¿no? Como con un arribismo raro, y ella resignifica la palabra y la dota de una mano de cosas mágicas. La muchacha es contestación, la muchacha es queja frente a todo lo que está mal en el sistema, ¿no? Es una mujer que no se calla y que además es artista, ella es ilustradora. Y a mí me encanta que, por ejemplo, siempre habla de sus grandes influencias y todas sus grandes influencias son femeninas, pero la mayor influencia de ella, por ejemplo, es la mamá. Ella habla muchísimo de la mamá y de la fuerza oral y política y la fuerza vital y artística que es una madre en la vida de una mujer que también es artista. Y pues se ha dedicado muchísimo no solo a la ilustración, sino a hacer canciones. Es súper prolífica. Hace canciones cada 2 segundos y las canciones, esta mujer coge una guitarra y empieza a hablar de condiciones políticas y sociales, humanas, empieza a hablar de todo lo que ella siente que está mal. O sea, no puede separar su arte de sus posturas políticas, y pienso que este es el momento que más necesitamos en Colombia, que existan artistas así. Entonces se le nota todo lo que la atraviesa, ¿no? Se le nota que por ahí pasó Petrona Martínez, Totó, Violeta Parra, Mercedes Sosa, Soledad Bravo, es ese tipo de fuerza y de potencia en las letras, pero es una música también gozona. Y esta canción, que es una colaboración con otra artista, pues a mí me gusta mucho y por eso se la recomendé. Se llama No me toques mal, de La Muchacha. Y la otra, la siguiente, para finalizar, es una canción que se llama Mujeres, de una amiga ahí sí de la casa todopoderosa que se llama Lucille Dupin, que acaba de lanzar un disco que creo que se llama Cledón, creo que fue a finales del año pasado que lo lanzó con unos videos divinos. Ella además es astróloga, lee las cartas, lee la mano, es una bruja contemporánea. Y tiene sus consultas y es una mujer muy, digamos, muy intuitiva y con mucha fuerza ahorita en el movimiento feminista en Colombia. Es activista también, fuertemente activista, y como les digo, amiga de la casa. Y esta canción es especial, se llama Mujeres. No sé si les mandé la versión que hace con Briela Ojeda, que también pues está en ese playlist que hicimos para ustedes. Sí, esa. Pero... sí, ah, bueno, buenísimo. Y esa canción, pues, creo que nos va a llegar mucho al corazón para quienes estamos trabajando el tema de música y género. Es una canción súper bonita, se la recomiendo muchísimo. Bien, entonces, mil gracias, María, mil gracias, Todopoderosa, gracias, Radio Caso, gracias, Ana, gracias a todos por estar ahí escuchándonos. Y bueno, estuvimos con ustedes transmitiendo desde Argentina, esta colombiana, humilde colombiana, Jenny Ramírez. Y su humilde servidora, Ana Mora, desde México. Nos sintonizamos en vivo el próximo viernes 30 de abril a la hora de siempre, a las 17 horas, con otras invitadas que, bueno, ya sabremos. No me queda más que agradecerte nuevamente, María, Jenny, Radio Caso, a todos quienes hacen posible Minga, ¿no? Que es tan valioso para

Ah, bueno. Sí, yo también estaba, me quedé igual. Yo estaba esperando que ya estuvieran como ustedes hablando. No, pero ya después de que la musiquita de la cortinilla termina, yo creo que ya. Ya podemos hablar. Oigan, chicas, Jenny, Ana, de verdad, lo dije de corazón, hablando, espérense, abro la camarita, ahora sí puedo hablar entre amigas. La casa de Todopoderosa es su casa, todo lo que necesiten de información, de data, todas nuestras investigaciones quedan abiertas para ustedes, nuestro directorio, cuando quieran que les recomendemos artistas o sea que necesiten anunciar algo, cuentan aquí con un grupo de mujeres que también tienen los mismos intereses que ustedes y que nos interesa además tejer redes entre todos nuestros países. Así que esta es su casa, son Todopoderosa de entrada. Muchísimas gracias, María. Y también de nuestra parte, el espacio de Minga siempre está abierto, ¿no? Lo hago público para que después no digan, ah, no, lo dijiste y luego me arrepienta. No, claro que no. Es de verdad, con mucha sinceridad, con mucho cariño. Y también, pues aquí tienen su casa, ¿no? Más allá de cuando quieras venir a México, siempre hacemos esta invitación, ¿no? Aquí tienen su casa, para lo que quieras. Siempre bienvenida. Entonces, ahí está. Igual, no sé cómo, ya por el tiempo no te preguntamos, ¿cómo están con la cuestión de música experimental? ¿Tienen como muchas personas involucradas o no hay todavía esa parte? Música experimental, ¿te refieres a como música contemporánea, como la calle? Sí, o arte sonoro, porque aquí ya, eso de las Sí. etiquetas, pues ya es como muy Sa sa rebasado, ¿no? Pero sa sabes que hay una gente dedicada a eso en Colombia, son grandes amigas nuestras, Ana María Romano. claro. Lidera en Colombia toda la parte de arte, digamos, lo que tú llamas arte sonoro o música experimental en Colombia. Ella tiene el festival Tiempo Real, que es Sí, tiempo real. un gran festival que tiene, pues, bueno, todo mi respeto por todo lo que ha logrado. Además, están haciendo, y también en cabeza de Ana María, a quien respeto muchísimo, una gran labor de arqueología, ¿sabes? Porque la historia de la música electrónica en Colombia no empezó ahorita. Hay unas. Claro. Exclusivo Radio Caso.